En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Las noticias de Sevilla, con Manuel García. Saludos, buenas noches. Jornada de intensas lluvias en la provincia. Montellano ha sido la más afectada, con 100 litros por metro cuadrado. También fuertes vientos, como en Morón, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora. En la capital, esta tarde, la policía local cortaba al tráfico la avenida de la Palmera por riesgo de la caída de una de ellas. En la provincia hay 4 puntos con aviso rojo hidrológico por peligro de desborde. En Écija, el río Genil llega ya a los 5 metros de lámina de agua. Los vecinos de la isla del Vicario podrían ser evacuados. Tampoco hay tráfico ferroviario. Los embalses están todos expulsando agua, hay arroyos desbordados y se teme que el Guadalquivir siga aumentando su caudal, lo que pone en peligro las zonas más bajas de municipios como Cantillana, Lora del Río, la Puebla de Cazalla o Araal. La UME en Aznalcóllar ha protegido la mina y mañana se retoma la actividad escolar presencial en la capital y en la mayoría de la provincia. En cuanto a la previsión meteorológica para este jueves, la borrasca Leonardo dejará fuertes vientos y lluvias moderadas con apertura de claros por la tarde. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana en la provincia de Sevilla, la borrasca Leonardo dejará viento intenso y todavía algunas precipitaciones. El viento mañana será del suroeste, con intervalos fuertes y con rachas muy fuertes que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Las precipitaciones irán a menos, aunque quedarán moderadas, más probables e intensas durante las horas centrales, con apertura de algunos claros al final de la tarde. Las temperaturas diurnas subirán mañana, las mínimas se mantendrán con pocos cambios. Es una información de AEMET. En la provincia, 19 carreteras están cortadas al tráfico por anegación de agua. Son las 8:31. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. Las noticias de Sevilla con Manuel García. Canal Sur Radio. 19 carreteras están cortadas por inundaciones en la provincia de Sevilla. La más destacada es la Nacional 630 en Guillena, 2 autonómicas en Morón y Pruna y 7 provinciales en Pruna, Morón, Alcolea, Araal, El Coronil, Lebrija, Las Cabezas de San Juan y Algámitas. El tráfico por carretera se ha reducido en el día de hoy un 30% respecto al miércoles de la semana pasada. 700 policías nacionales y 300 guardias civiles están atendiendo las incidencias. El tráfico ferroviario también está interrumpido totalmente. Afecta a trenes de cercanías, medias distancias con Cádiz, Málaga, Granada y Córdoba, y también suspendida la alta velocidad y larga distancia entre Sevilla y Córdoba. El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha explicado que la cercanía de los ríos y arroyos impiden asegurar el estado de las vías. Está todo el servicio suspendido y se va a mantener así hasta que puedan ser revisados perfectamente las infraestructuras, fruto de que los ríos y riberas a los que hay que estar especialmente atentos están muy próximos en algunos casos a las vías. En la provincia de Sevilla, según datos de la Confederación Hidrográfica, Montellano es donde más ha llovido, con 108 litros por metro cuadrado. En el Villar, Pruna y la Puebla de Cazalla se han dado precipitaciones de alrededor de 50 litros por metro cuadrado e intensos vientos han tenido rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Morón. La crecida del Guadalquivir ha provocado el desbordamiento de arroyos y afluentes. Hay 4 puntos en nivel rojo en la provincia. El Guadiamar en Sanlúcar la Mayor y se ha desbordado también a la altura del Vado del Quema. El Corbones en Carmona y la Puebla de Cazalla, donde el puente sobre la A92 está prácticamente anegado. El Ayuntamiento ha ordenado el desalojo preventivo. El Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla ha ordenado el desalojo preventivo del polígono industrial y del tanatorio por la subida del río Corbones. Están inundados los alrededores. Miguel Ángel Martín es concejal y portavoz del ayuntamiento. De forma preventiva, el ayuntamiento ha solicitado a la zona industrial que se desaloje. Estamos a pie de calle para ver la situación del río minuto a minuto. En Araal, el río Guadaira está en nivel rojo. Los arroyos están desbordados, como señala el primer teniente de alcalde, Alberto San Román. La acumulación de caudal en absolutamente todos los arroyos que pasan por el término y el río Guadaira, pues vayan totalmente fuera de cauce. En cuanto a los arroyos, el río Guadaira no ha desbordado, pero sí está en nivel umbral rojo. También está en nivel rojo activo en Puente Sifón, cerca de Alcalá de Guadaira. Y en Cantillana el Viar tiene una crecida alarmante. Hay vecinos preocupados como Irene. Pues el arroyo a raíz del río Viar, que como el Guadalquivir es tan alto, pues no deja pasar el río Viar y sale para este lado. Pero el preocupante en principio es el Guadalquivir, que va a venir muy crecido a raíz de todas las lluvias de la zona de Córdoba y demás. En nivel naranja está el Corbones a la altura de Lora del Río. Preocupa la crecida del río, sobre todo en los próximos días, como comenta su alcalde Antonio Enamorado. Todo esto que está cayendo en el Guadalquivir hará que siga subiendo el río Guadalquivir poco a poco a su paso pues, por nuestra localidad, pero sin duda va a tener una cresta de ola de todo lo que está cayendo aguas arriba, donde hay aproximadamente unas 24 horas de distancia hasta que llegue. El Ayuntamiento de Écija anunciaba que si el nivel del río Genil llega a los 5 metros de la mina de agua, los vecinos de la isla del Vicario tendrían que ser desalojados obligatoriamente. A este nivel se ha llegado esta tarde. Y el alcalde de Las Cabezas de San Juan, Pepe Solano, ha pedido a la Junta de Andalucía adoptar medidas ante el riesgo de inundaciones en Marismillas y sus pedanías. En concreto, pide el alcalde los medios necesarios para el seguimiento y probables acciones de desalojo. El temor no es tanto la cantidad de agua que ha caído o que cae, sino pues esa cantidad de agua que lleva el Guadalquivir. Aquí nos encontramos además en un punto en el que la cota de la entidad local de Marismilla o de las pedanías es muy baja, está a nivel casi de marisma, y que se junta con esa subida de las mareas que entran por el Guadalquivir. Las Cabezas y sus pedanías, así como Lebrija, miran con preocupación la evolución del cauce del Guadalquivir. El agua ya ha cubierto la carretera que une las Marismillas con Las Cabezas. Y preocupa también la situación en Tocina por el posible desbordamiento del Guadalquivir. El ayuntamiento sigue de cerca la evolución, como comenta su alcalde Francisco Calvo. Si finalmente el río llega a Tocina, hay que desalojar, sí. Hay un par de calles que se ven afectadas. Esperemos que no pase. Lo que sí que estamos teniendo es muchos problemas eléctricos, con fábricas paradas, con barrios que llevan desde las 3 de la mañana sin luz. Igualmente en Morón están pendientes de la crecida del Guadaira, también con riesgo de desbordamiento. De momento hay varias carreteras y caminos cortados, como las vías que unen con Marchena o El Coronil. El alcalde Juan Manuel Rodríguez asegura que los bomberos están haciendo el seguimiento. Todas estas incidencias pues están provocadas por lo mismo, ¿no? El desbordamiento paulatino, pero tenemos una monitorización de todos los puntos que tenemos bueno, más detectados de posible desbordamiento. El río Guadaira nos preocupa por el entorno de una urbanización, que es la urbanización La Ramira, pero con los servicios municipales propios y el Parque de Bomberos de Morón, que está adscrito al consorcio, pues estamos atendiendo todos estos seguimientos. Son las 8:38. Las noticias de Sevilla. Canal Sur Radio. En la capital, la policía local ha procedido esta tarde al corte total del tráfico en ambos sentidos en la avenida de La Palmera como medida de seguridad durante la intervención de los servicios operativos por el riesgo de caída de una palmera. La lluvia ha sido hoy moderada con una media de 26 litros por metro cuadrado. Los embalses han bajado en su... llegan a Sevilla. Han bajado al 94%. Los depósitos de retención de aguas pluviales almacenan un nivel de agua muy bajo. Kansas City, por ejemplo, está al 8%. El alcalde José Luis Sanz, en Canal Sur Radio, ha explicado que descarta tener que cerrar las compuertas del río. No. De aquí al fin de semana eso no está previsto, no va a ser necesario. Si estuviera todos estos días lloviendo hasta el martes y el miércoles siguiera lloviendo, entonces sí es cierto que habría que planteárselo, pero de momento no se ha llegado a la situación. El arroyo de Miraflores se ha desbordado, la C20 está cortada y los vecinos de Valdezorras temen que el agua llegue a sus casas. Para este jueves, toda la provincia se encuentra en aviso amarillo hasta las 6 de la tarde por vientos que pueden llegar a tener rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Y regresarán también este jueves las clases presenciales en la capital y en la mayor parte de la provincia. Algunos centros educativos de la Campiña y de la Sierra Sur no tendrán clases presenciales y en el resto de municipios sí habrá normalidad escolar. En Gerena, por ejemplo, los alumnos de cuarto de primaria del colegio Fernando Feliú darán clases desde sus casas de forma indefinida por las filtraciones que sufre. Sabemos